Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista, todos los martes en punto de las 10 de la mañana, a través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a 4 minutos todavía en que podemos decir muy buenos días. Yo soy Lola Dolor y el día de hoy, viernes, estamos acá en las cabinas ocupadas de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y estamos con esta transmisión especial, especial porque es viernes y especial porque tenemos invitadas, de el noticiero feminista de Radio Zapote, La Teta Informativa. Y bien, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Igual si nos pueden ayudar compartiendo esta transmisión en vivo, pues es muy bonito. Y claro, si la escuchan es todavía mejor. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que, pues desgraciadamente, es un titular en todas las emisiones del noticiero, porque siempre tenemos... cada semana tenemos un montón de noticias sobre feminicidio, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema que pues no se agota, y no se agota porque sigue sucediendo y porque sigue siendo pues una problemática que nos vulnera a las mujeres todo el tiempo, y con cada caso que no se resuelve, cada vez que se niega el acceso a la justicia, pues esto nos vulnera a todas, nos pone en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, para las que no saben y ahorita se van a enterar, o para las que sí saben, pues compartirán este dolor, pues México es el país que ocupa el lugar número 16 en asesinatos de mujeres por motivos de género en el mundo, ¿no? Estamos hablando de que pues vivimos un problema muy muy grande al respecto, ¿no? Entonces, cifras oficiales como las que da la ONU, pues hablan de 7 mujeres asesinadas diariamente en México por motivos de género. Y bueno, pues esto siempre me gusta hacer un acento en lo de cifras oficiales, porque no siempre reflejan, digamos, la complejidad o el tamaño del problema, debido a que, pues para empezar, acá en México es súper difícil que el asesinato de una mujer logre ser tipificado como feminicidio, ¿no? Como que todavía las autoridades se muestran muy renuentes a tipificar el asesinato de una mujer como feminicidio. Entonces agotan todo lo que pueden antes de activar los protocolos de investigación de estos crímenes como feminicidio. Entonces esas cifras oficiales pues nada más reflejan aquellos casos que logran ser tipificados como feminicidio, y esos son 7 cada día según la ONU, ¿no? Según Amnistía Internacional también. Sin embargo, otras organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues arrojan números que son todavía más preocupantes, ¿no? Entonces, pues eso, en esta transmisión vamos a estar hablando sobre esta problemática en México, y el día de hoy pues nos acompañan acá en las cabinas familiares de víctimas de feminicidio. Vamos a estar platicando con ellas en un momentito. Entonces, pues nada, nos vamos con una canción y después ya entramos. Ok, entonces vamos a poner una canción para que vayan entrando como en pues en el tema, ¿no? Es muy triste escuchar esta clase de canciones. Es todavía más triste vivir el clima que se vive acá en nuestro país, de tanta violencia hacia las mujeres y de tanta impunidad además, ¿no? Y que justamente esta impunidad y estos crímenes no son más que el reflejo de una sociedad que ya ha naturalizado la misoginia. Y con eso

Algunas cosas pasaron el año pasado, como fue el asesinato de los dos hijos de Magdalena, y que justamente pues es en este marco de represión en contra pues de la exigencia de alto a la impunidad por los feminicidios en el Estado de México. Estas compañeras pues vienen acompañándonos desde allá, ¿no? Y que justamente lo que sucedió con sus hijas fue pues cerca de este lugar. Entonces pues las invito a presentarse. No sé si quieras empezar presentándote, Silvia, por favor. Buenas tardes, yo soy Silvia Vargas Velasco, soy mamá de víctima de feminicidio. Mi hija se llama María Fernanda Catalina. Ella fue asesinada el 18 de abril de 2014. Llevo 4 años en la lucha. Ya no pido, hoy exijo justicia, porque la fiscalía, las autoridades han sido omisas y quieren ocultar su falta de responsabilidad calificando todos o la mayoría de feminicidios como suicidios. No es necesario tener una preparación académica en ningún aspecto del derecho penal, de la criminología, para saber que definitivamente nuestras hijas, en mi caso particular, mi hija no se suicidó, a mi hija la mataron, ¿sí? Llevo 4 años en una exigencia de justicia para que el feminicidio de mi hija sea calificado como tal. He pasado muchas cosas, he estado en marchas, he estado en conversatorios, he estado pidiendo, hoy exijo justicia para María Fernanda, porque no podemos meter la cabeza en la arena para ocultar lo que es una realidad en nuestro país. No podemos seguir ocultando ni haciéndonos los disimulados o aceptando lo que el gobierno nos quiere forzadamente hacer entender, cuando nosotras sabemos que los que son feminicidios no son suicidios. Seguiremos en la lucha, yo no pararé hasta alcanzar lo que no es un capricho, es una necesidad, es una lógica, es una exigencia de mi parte para el gobierno, para las fiscalías, para las autoridades, para quien lo quiera tomar. Yo ya no pido, hoy exijo justicia para mi hija, justicia para nosotros, porque nos vulneraron todos nuestros derechos, sobre todo el derecho a una vida libre de violencia. El caso de mi hija, como muchos, pues no se investiga con la perspectiva de género, porque es más fácil determinarlo como un suicidio. Así las autoridades pues no trabajan, y es más fácil determinarlo así, y pese a las exigencias mías, no se ha logrado mucho. Estoy en el camino, seguiré en el camino, porque no me voy a cansar de gritar y de exigir lo que por derecho me corresponde. Pero también necesitamos de la sociedad que volteen a vernos, porque esto es un hecho que se está normalizando, y eso no puede ser, porque todavía tenemos hijas, porque todavía hay muchas jóvenes que tienen un proyecto de vida, y que no es justo que nada más porque a una persona se le antoja y dice, hasta este día viviste, y te mato y te dejo tirado en la calle y te pisoteo, y pisoteo también, y me burlo de tu familia, incluso de la misma autoridad, ¿sí? Porque saben que la autoridad no va a actuar en contra de ellos, y siempre vamos a ser criminalizados, revictimizados, incluso, repito, por la misma sociedad. Yo me callé mucho tiempo porque me daba miedo hablar. Hoy, a 4 años del feminicidio de mi hija, que fue el 18 de abril, de 2014, y que este 8 de junio mi hija cumple 30 años, exijo a la autoridad a lo que tengo derecho, a justicia. Esto no son caprichos, Estas son exigencias. El gobierno nos debe mucho. Nos debe mucho. Tiene una deuda muy grande con nosotros. Y también quiero pedirles a los candidatos y a los partidos políticos, yo soy apartidista además, que no se escuden, que no agarren la bandera del feminicidio para sus campañas políticas, que luchen, que sean honrados, que sean honestos, que si se van a abanderar con lo que nosotros sufrimos, pues que nos cumplan, ¿no? Que nos cumplan, porque es muy fácil prometer, hablar y decir para conseguir su fin, y después seguimos siendo la piedrita en su camino, las que no los dejamos avanzar, porque siempre vamos a exigir justicia por todas nuestras hijas. Yo en lo personal exijo justicia por todas las mujeres asesinadas, porque no se encuentran muertas, se encuentran asesinadas, violentadas, desechadas como un papel, ¿sí? Entonces yo Silvia Vargas, madre de María Fernanda Catalina, asesinada el 18 de abril de 2014, exijo justicia por todas y cada una de las mujeres asesinadas en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla, en Michoacán, en toda la República, porque esto ya es un problema a nivel nacional, que las autoridades no quieren aceptar, pero que vamos a seguir gritando para que las autoridades se vean en la imperiosa necesidad de quitarse sus tapones de los oídos y nos escuchen. Es una necesidad, señores, ustedes también tienen hijas, los parió una mujer, tienen una esposa, tienen hijas, tienen que reconocer que esto se vive, que esto pasa a diario. Yo es todo lo que les puedo decir en cuanto a mi experiencia, en cuanto a mi sed de justicia, y que repito, yo pido justicia para todas y cada una de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues sí, creo que es muy importante lo que tú mencionas, esta cuestión de justicia para todas, porque claro, ¿no? Este clima de impunidad y este ver, ¿no?, que se mata a un montón de mujeres y que no pasa nada, ¿sí? O que dicen se suicidó, se no sé qué, se archiva el caso, lo que sea, ¿no? Es algo que nos pone en riesgo a todas, porque entonces, ¿no?, cualquier imbécil dice, X. Pues porque es la decisión, no es la pasa decisión nada, de ellos, ¿no? Ellos cuando ven que tú te estás empoderando, que estás tomando lo que por derecho te corresponde, porque estás defendiendo tus derechos, esta persona que vive, o es tu amigo, o es tu pareja, o es tu esposo, tu vecino, dice, no, tú no puedes empoderarte, yo aquí valgo más que tú. Y entonces, ¿qué pasa? Pues te puedo eliminar, te mato, porque finalmente la autoridad va a decir que te suicidaste, porque tengo toda la facilidad para ocultar todo, limpiar todo, y seguir asesinando y violentando a más mujeres, porque claro, soy macho y soy misógino y soy cobarde. Claro. Porque soy un cobarde. Justamente, y sí, esto es muy importante, porque a veces, igual como ya se comentaba acá, ¿no?, que asistimos a una época en la que esta clase de crímenes pues ya son como lo normal, ¿no? Son como el pan de cada día, como que la gente lo ve en un periódico, en el timeline del Facebook, y dice, chin, pues otra más, ¿no? Le pone ahí un me enoja y sigue su vida, y ya, ¿no? O sea, y el a lo mejor no dimensionar el problema, porque no lo tenemos, digamos, como de cerca, ¿no? No hemos sido víctimas nosotras o alguien de nuestros círculos cercanos, pero sí hay que entender siempre que justamente cada uno de los feminicidios que está ahí sin resolver, ¿no?, cada una de las personas que no tiene acceso a la justicia, es un riesgo mayor para todas nosotras que seguimos, que estamos aquí, que estamos vivas, ¿no? Entonces, no se trata de, digamos, la lucha o el apoyo a esta lucha, no se trata de decir, pues a mí no me ha pasado, ojalá no me pase y ya sigo con mi vida. Es como, no, esto se va a poner peor, o sea, conforme la impunidad siga, esto se va a poner pues peor, ¿no? Y nos puede alcanzar a cualquiera, ¿no? Claro, impunidad y corrupción, sin duda. ¿Van de la mano? Sí, no hay una sin la otra. Claro. Y este, no sé quién más quiere comentar. Sí, yo soy. Ok. Bueno, pues seguimos acá. Acabamos de justo escuchar a la compañera Fernanda Catalina Rico Vargas, que le agradecemos mucho pues que tenga la confianza de platicarnos cuál ha sido su transición en esta lucha por la exigencia de justicia y por alto a la impunidad. También tenemos aquí en la cabina a María Magdalena Valerde Tepos, quien Tepos, quien nos va a comentar pues justo el asesinato de su hija hace en el 2014, y hace un año me comentas que pues acabas de perder a tus otros dos hijos. A mí me parece que es algo pues sumamente conflictivo, ¿no? En el hecho de que pues justo tengas que lidiar otra vez con esta aparato de inseguridad que tenemos, todo lo que estamos viviendo, una guerra que justamente te atraviesa por muchas partes, y pues bueno, quisiéramos escucharte, ¿no? ¿Cómo te sientes y qué es lo que quisieras comunicarle a todos los que nos están escuchando y sintonizando esta transmisión en vivo? Bueno, mi nombre es María Magdalena Velarde Tepos. Esto pasó el 4 de enero del 2014, igual lo quisieron pasar como un suicidio. Pasa mi hijo Alberto por enfrente del domicilio de mi hija y me dice que pasaba algo raro porque había muchas patrullas ahí. Entonces va y les pregunta, ellos le contestan que mi hija se había quitado la vida, y toda la familia vamos y nos dirigimos a su domicilio, pero no nos dejan entrar que porque fuéramos a contaminar la escena del crimen. Pero muy raramente viene saliendo la que era suegra de mi hija y un primo del que era su marido de mi hija, y los detienen. Y estuvimos ahí un buen rato, sale un comandante y me dice, señora, póngase lista, porque su hija no se quitó la vida. A su hija, voy a decir las palabras tal como me las dijo él, primero se la madrearon, después la colgaron, y por último le cortaron sus venas. Y hasta me dijo, ¿dónde ha visto que un muerto se corte las venas? Y yo le pregunto, ¿por qué? Le hace, porque ya no escurrió gota alguna de sangre. Y entonces nos quedamos ahí un rato en lo que levantaron el cuerpo de mi hija, pero estando ahí toda mi familia, le dan el derecho a la suegra de que entre a reconocer el cuerpo de mi hija, y a nosotros no. Pero cuando después nos damos cuenta por qué fue el motivo de que le dieron el derecho a ella, era porque mi hija pues estaba brutalmente golpeada, tenía un chichón en la frente, su nariz rota, toda su boca rota, su mandíbula rota, tenía arañones en todo el cuerpo, la arrastraron porque también todo su cuerpo, rodillas y todo eso, tenía raspones. Y sí, efectivamente le cortaron sus venas a mi hija, y pues todo esto pasó, y todo esto nos lo comenta la perito, pero también ahí no nos dejan reconocer el cuerpo, aunque ellos pusieron en el acta que sí habíamos reconocido el cuerpo, en ningún momento nos lo dieron a reconocer. Nos damos cuenta de todos estos golpes y de su cara, hasta que nosotros recogemos el cuerpo de mi hija y llega a donde es velada y vemos cómo estaba brutalmente golpeada, aunque estaba maquillada, se le veían los golpes, o sea, a simple vista. Todos nos damos cuenta de eso, y desde ese día, o sea, yo ya voy para 4 años y medio de estar exigiendo justicia, y pues en ese caminar, el 27 de mayo del 2017, mis hijos salen a Cuautitlán Izcalli, porque todo esto pasó en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Salen a una fiesta y después se comunican unos, entre comillas, amigos, que yo digo no fueron amigos los que estuvieron por último con mis hijos, porque fueron las personas que entregaron a mis hijos, les dan levantón y los torturan hasta la muerte. Mis hijos, hablan estas personas y le dicen todo esto a mi esposo, pero casi 24 horas después. Entonces mi esposo se dirige a Cuautitlán Izcalli a levantar un acta y sí les dicen que efectivamente, como describe a esas personas, hay dos cuerpos ahí. Y este, y pues ya entran mis familiares, lo reconocen y no los entregan. Yo, esto pasó el 27 de mayo, el 28 los mataron en la madrugada a mis hijos, el 29 entregan los cuerpos, yo los entierro el 29 de mayo. Y ni siquiera yo pude despedirme de mis hijos con un abrazo. O sea, porque yo ya no pude ni siquiera abrir sus cajas, de tan feamente como me los dejaron. Y pues yo aquí estoy, platicando esto, y yo a las autoridades les exijo también, porque fueron violados todos sus derechos de mis tres hijos, exijo justicia, porque se han hecho bien tontos, no trabajan, al contrario, les ayudan a los criminales, les ayudan a que sigan libres. Ellos pueden estar libres y nosotros nos tenemos que estar cuidando nuestras espaldas como si fuéramos nosotros los criminales, porque ahorita ya no puedo yo andar libremente en la calle, me tengo que estar cuidando de que porque me vayan a hacer lo mismo, por andar exigiendo justicia, de que me quieran acallar. Pero no tengo miedo, no tengo miedo. Yo voy a seguir adelante hasta que se haga justicia a mis tres hijos, porque tienen ese derecho, y también porque mis hijos dejaron cuatro niños en la orfandad y por ellos también estoy exigiendo. El hijo de mi hija no lo tengo, porque gracias a las autoridades, cuando pidieron en qué calidad estaba, mandaron un oficio donde dijeron que estaba en calidad de inocente y que él había levantado el acta, cuando no fue cierto. El acta la levantamos mi esposo y yo, y no estaba ya en calidad de inocente. Quisieron pasarlo todo como suicidio, pero ahorita ya se reclasificó y ya es un feminicidio. Yo estoy esperando que ahorita las autoridades se pongan a trabajar, porque no sé hasta cuándo, no sé qué necesitan, si ya tienen todo. Y no se ponen a trabajar porque ven a uno que no tiene dinero. Las autoridades son muy corruptas, se venden al mejor postor. Y como nosotros no lo tenemos, pues siguen ahí en la impunidad. Y no sé hasta cuándo. Pues es lo que yo les puedo platicar. Gracias. Ok, pues te agradecemos mucho que nos compartas esto. Y que justo pues ahí todas las personas que están transmitiendo desde el Facebook, desde el zapote.org, pues que puedan compartir, ¿no?, esta transmisión, para que justo se mediatice, para que tenga más, difusión, ¿no?, la denuncia que nos están haciendo, y que a mí me parece muy pertinente que estemos aquí hablando de esto, porque pues es un noticiero feminista, feminicidios, emergencia nacional, y es algo que a muchas de las que estamos escuchando este noticiero nos importa saber, pues de qué forma nos están asesinando todos los días, y que sigue creciendo la cifra, ¿no? 7 feminicidios cada día, 6 mujeres violadas cada hora en el Estado de México. Y pues algo que pues a mí me gustaría destacar en este sentido es que ustedes vienen de allá, del Estado de México, ¿no?, y es una violencia que engloba pues esta zona, y que ya se ha venido viendo desde el año 2014, que sucede pues el asesinato de tu hija María. Y pues a mí me quisiera presentarles a nuestra otra compañera que está aquí acompañándonos, y bueno, pero primero vamos a una canción para que pues podamos irnos más despacio con esta denuncia, con estas denuncias que estamos haciendo, y regresamos contigo, Lorena, para platicar sobre tu hija Fátima, quien fue asesinada en el 2015, y les invitamos a que sigan transmitiendo este noticiero feminista de la TT Informativa. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateta Informativa nos cagamos en su estupidez. Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Bueno, ya regresamos acá al noticiero de La Teta Informativa. Acabamos de escuchar algo de You Say Party de Poison. Y pues les invitamos a que sigan transmitiendo esta transmisión especial de La Teta Informativa con Feminicidios Emergencia Nacional. Tenemos hoy en día a estas invitadas, estas mujeres que están en la lucha, que están pues alzando la voz para que haya un alto a la impunidad con toda esta atrocidad que es el feminicidio aquí en el Estado de México. Y pues es algo que caracteriza lo que estábamos viviendo, la guerra que estamos viviendo hoy en día, y que es muy triste la forma en que también hay una total pues indulgencia también por parte de nosotras y de nosotros, ¿no? En el sentido de que pues no tenemos empatía con las movilizaciones que se hacen en torno pues a la exigencia de que se investigue, de que se haga el trabajo que tienen que hacer las autoridades. Y pues han habido varias movilizaciones en la universidad, en el Zócalo, ¿no?, más al centro de la ciudad, donde pues muchas mujeres se unen en este sentido porque tienen la misma causa y la misma exigencia, que es pues que ya no nos estén matando, y que es algo muy importante porque justo pues hay mucha violencia antes del feminicidio, y hay muchas mujeres que probablemente no nos hemos atrevido a denunciar pues esta violencia que estamos viviendo día con día. Y lo que se espera es que podamos exigir justicia pues vivas, ¿no?, que podamos estar en la lucha, pero vivas, ya no muertas, ¿no?, ya no más muertas, porque pues es muy triste que nosotras tengamos que salir a luchar por las compañeras que ya no vemos a diario, que ya no tenemos en nuestra vida, que nos han cambiado totalmente nuestra vida a partir de su ausencia. Y es algo que yo puedo relacionar con su presencia de ustedes aquí, ¿no?, que justo su vida ha cambiado, que toda esta movilización que hacen para que pues investigue, para que las autoridades hagan su trabajo, pues ustedes ponen parte de su tiempo, de toda pues lo que se tiene que hacer, el esfuerzo, ¿no?, para que pues se escuche, porque justo ningún medio o oficial, ¿no?, es suficiente para mediatizar esta problemática si no tomamos los espacios, si no abrimos eventos en instituciones para que pues nos puedan escuchar otras personas que a lo mejor no les interesa o no han vivido esta violencia feminicida, que a lo mejor sí, pero no la concientizamos. Y entonces pues me gustaría, Lorena, que te presentaras y que nos platicaras qué fue lo que sucedió con Fátima Bariña Quintana Gutiérrez y pues de qué forma tú estás viviendo en estos momentos su ausencia. Yo soy Lorena, mamá de Fátima, quien fue asesinada el 5 de febrero del 2015 en el Estado de México, en el municipio de Lerma, a un costado de la carretera Naucalpan-Toluca, en el kilómetro 29 y medio. Mi niña Fátima fue asesinada por tres vecinos. Dos de ellos yo los conocía desde niños, y el tercero tenía 2 años de haber llegado al lugar donde nosotros vivíamos. Fátima salió a la escuela a las 6:10 con su papá, y fue la última vez que la vimos con vida. De regreso, Fátima llegó a la comunidad donde vivíamos a las 2:30, 2:40, y mi niña empezó a subir porque el lugar donde vivíamos es la ladera de la Naucalpan Toluca, de la Libre a Toluca. Entonces, es cerro, es un lugar boscoso. Mi niña empezó a subir a las 2:40, pero ya no llegó a la casa. A 100 metros de la casa la interceptaron estos tres vecinos, se la llevaron hacia la zona boscosa, la torturaron innumerables veces, le picaron su cuerpo y pues fue violada por los tres. Al final de todo esto, mi hija no había perdido la vida después de un aproximado de 90 piquetes en su cuerpo. Ella al final fue asesinada con tres piedras, una de 36 kilos y dos de 32 en la cabeza, lo cual le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo. Yo todo esto no lo sabía, lo supe hasta la audiencia de vinculación a proceso. Por boca del forense fue que me enteré de todo esto que yo les acabo de comentar, porque a mí en un primer momento en la Fiscalía del Estado de México me entregaron un acta de defunción donde se decía que Fátima había muerto por traumatismo cráneoencefálico severo y edema. Desde el 5 de febrero del 2015 que mi hija fue asesinada por estos tres vecinos, no solamente sufrimos la pérdida de Fátima, desde ese día nos asesinaron con ella. Porque ellos no solamente asesinan a nuestras hijas, nos asesinan como familias. Posteriormente a esto, a un proceso deficiente, actualmente mi familia y yo no solo vivimos el infierno de haber perdido a Fátima de la manera en que lo hicimos, ante el temor por las amenazas en mi contra y en contra de mi familia por la inacción del Estado, mi familia y yo nos vimos obligados a desplazarnos forzadamente al interior del país. Tuvimos que dejar el lugar en que vivíamos, nuestros lugares de trabajo, mis hijas, mis hijos, nietos y nietos se vieron obligados a dejar sus escuelas y sin oportunidades para comenzar. Nos fuimos a otro estado de la República a fin de resguardar nuestra vida e integridad. Sin embargo, hemos sido revictimizados y ahora nos enfrentamos a una nueva violación a nuestros derechos humanos. Actualmente estamos en una situación de desprotección. Nos encontramos en una situación de desprotección porque yo fui amenazada en la sala de audiencia por la familia de uno de los tres sujetos de los que asesinaron a mi hija. Ellos me amenazaron dentro de la sala de audiencia, me dijeron que comenzara a temblar, maldita perra, porque ya había firmado mi sentencia de muerte. Además, después de estas amenazas y del primer desplazamiento, además del abandono de nuestros trabajos y de la violación a nuestros derechos humanos y a la propiedad privada, a la vivienda, al trabajo y a la desprotección de la familia, a la salud, a la alimentación, entre otras, es importante no perder de vista que la violación generalizada en el Estado de México en contra de las mujeres y la inacción del Estado para prevenir la omisión del delito derivó en el feminicidio de mi hija, que solo sería el inicio de la pesadilla, toda vez que posteriormente el Estado no garantizó nuestros derechos humanos al acceso a la justicia, ya que realizó una investigación deficiente y fue negligente en su actuación, situación que derivó en nuestro segundo desplazamiento forzado. Las amenazas en contra mía y de mi familia por parte de uno de los feminicidas y por parte de su familia fueron la causa que derivó este segundo desplazamiento y ante el temor fundado de ser nuevamente víctimas de un feminicidio o de un asesinato de mis hijas y del clima de inseguridad y de impunidad que se vive en el Estado de México, así como la falta de acción del Estado para protegernos en nuestra casa, esta situación se hizo latente al suscitarse una balacera, o sea, balearon mi casa, rompieron todos los vidrios de las ventanas, y aquí se hizo muy, muy visible la falta de diligencia de las autoridades en las investigaciones en contra de los feminicidas. Y nuevamente la violación a nuestros derechos humanos, al acceso a la justicia, fueron los que definitivamente nos obligaron otra vez al desplazamiento forzado interno, a la búsqueda de mejores condiciones de vida y de seguridad. Ante la situación de desplazamiento forzado interno en el Estado, el responsable de nuestra protección y bienestar, por lo que tiene la obligación de atender nuestra particular situación de vulnerabilidad generada por el abandono repentino de nuestros bienes, patrimonios, trabajos y vínculos afectivos, sociales y familiares. No obstante, el Estado nuevamente se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, agravando aún más nuestra situación de vulnerabilidad. Es importante hacer hincapié en que no era nuestro deseo cambiar de nuestro lugar de residencia. No lo planeamos, tampoco fue una decisión familiar valorada, simplemente fue la oportunidad que teníamos para seguir vivas y vivos. Fue una decisión tomada por urgencia. Mi hija fue víctima de feminicidio, como ya se los dije, en el Estado de México, en donde las cifras de feminicidio están por encima de los peores años de Ciudad Juárez, ya que entre 1993 y el 2005 se contabilizaron 374 feminicidios en más de una década, mientras que según cifras del Observatorio Ciudadano en contra de la violencia de género, solo en el 2016 hubieron 263 feminicidios en el Estado de México. En este contexto, tal y como lo expresa el Ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se hace imperioso mejorar los servicios de apoyo a las víctimas y a sus familias sobrevivientes y a sus familias para encontrar mejores mecanismos de reparación del daño, pero sobre todo es momento de dedicar planes y presupuestos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. No obstante, no han implementado dichas acciones y la violencia se extiende no solo en el feminicidio, sino en las posteriores amenazas y acosos a los familiares de las víctimas, como es nuestro caso. Así como la constante revictimización del Estado, además del incumplimiento en la prevención y en la ausencia de una investigación adecuada, situaciones que nos obligaron a dejar nuestra casa. Fuimos obligados a desplazarnos de nuestro lugar de residencia. Lo hicimos dentro de México, por tanto, el Estado mexicano sigue siendo responsable de nuestra protección y de crear las condiciones para que tengamos oportunidad de empezar una nueva vida en otro lugar en condiciones dignas. Sin embargo, el Estado ha sido omiso. Nos desplazamos de nuestro lugar de residencia sin ninguna oportunidad. El mismo Estado nos ha cerrado las puertas. Vivimos sin trabajo y por tanto sin dinero para satisfacer nuestras necesidades básicas. No hay gestiones gubernamentales para incorporar a uno de mis hijos a una instalación educativa. Y no se han implementado acciones efectivas para encontrar soluciones viables para el asentamiento definitivo indigno de nosotros. En nuestro caso, se nos prometió apoyo de las autoridades para abandonar nuestra comunidad ante los hechos de violencia y el temor fundado derivado de las amenazas que fueron denunciadas por parte mía en la Fiscalía del Estado de México, donde se me dijo que las amenazas de muerte no procedían en el Estado de México a menos de que me pasara algo. Me pregunto yo, ¿en qué momento el Estado va a cumplir sus obligaciones de protegernos y garantizar nuestro bienestar? ¿Acaso cree que invisibilizando las violaciones a derechos humanos y las causas encontradas a la solución? El desplazamiento forzado en nuestro caso fue un recurso reactivo ante las amenazas y la falta de acción del Estado para protegernos en nuestro lugar de residencia. Y preventivo, puesto que tenemos el temor fundado de que algún miembro de nuestra familia sea víctima nuevamente de otro ataque o de otro feminicidio. mis hijas. Tuvimos que huir de nuestro lugar por las violaciones a los derechos de las que somos víctimas. No obstante, las violaciones a derechos humanos no concluyeron en el momento en que abandonamos nuestro lugar de residencia y nuestros trabajos. Ahora nos encontramos en una situación de desprotección en la que seguimos siendo amenazados y nuestros derechos humanos a la integridad personal, a la vida, a la libertad y a la seguridad personales siguen siendo susceptibles de vulneración, aunado a la violación a nuestros derechos humanos a la propiedad privada, a la vivienda y al trabajo, a la protección de la familia, a la salud y a la alimentación, entre otros. Es así como el desplazamiento cambió nuestra vida. La sola experiencia del desplazamiento ha sido traumático, no solamente para los 7 adultos que la vivimos, sino para mis 5 menores, porque somos 7 adultos y 5 menores los que estamos desplazados del Estado de México. Ante esta situación, yo hago responsable al Estado por la seguridad de toda mi familia, ya que hay una escuela que protegió a uno de los 3 feminicidas de mi hija. Esta escuela se llama Sierra Nevada, la cual aportó a una 20 de trabajadores de mantenimiento para ayudar a una de estas 3 personas a salir. En el caso de mi hija Fátima, 2 están sentenciados, que es un menor, está sentenciado a 5 años, no sin antes advertirnos que nada más puede estar 2 años porque estuvo prófugo 2 y él ya cuenta con 21 años en este momento, o sea que solamente 2 años va a estar en el tutelar, aunque lo hayan sentenciado a 5, él va a salir libre. El segundo es adulto, son estos 2 que están sentenciados, son los 2 hermanos Atay de Reyes. El segundo está sentenciado a 73 años 8 meses, no así el tercero, por el cual se siguió el juicio, fue un juicio, se siguió junto, fue un proceso junto, el de Luis Ángel y el de este otro que no puedo nombrarlo porque él ya fue declarado inocente, fue puesto en libertad lisa y llanamente por la juez Janet Patiño García. Por esto que yo les digo que una escuela Sierra Nevada de renombre internacional, dicho por esta juez, aportó la defensa para este sujeto y fueron a declarar los trabajadores de mantenimiento, el director administrativo Rubén Regalado y el vigilante de la caseta de entrada a esta escuela de renombre internacional, que es el Sierra Nevada. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo la sociedad va a dejar de ser omisa? ¿Por qué una escuela aportó la defensa para un asesino, un feminicida, al cual yo vi, porque yo lo vi en el lugar de los hechos, yo lo correteé, no lo alcancé, se me perdió entre el bosque? Él sabe que lo vi, él sabe que asesinó a mi hija. Entonces, ¿cómo es posible que una escuela de renombre internacional ayude a un feminicida? Aparte, se me dice que posiblemente este sujeto esté vinculado a la delincuencia organizada y también se me dice que en el Estado de México quien está liderando es el cartel de Jalisco Nueva Generación. Yo no estoy tratando de investigar ni a ningún cartel, ni estoy en contra de ningún cartel, de ninguna escuela. Lo único que yo sí sé es que quien asesinó a mi hija fueron estos 3 sujetos a los que se entregaron el mismo día. Estos 3 sujetos se entregaron el mismo día del feminicidio de Fátima. Ellos fueron entregados a las autoridades porque nosotros como familia lo que queríamos era justicia. Todo un pueblo los agarró, fueron ingresados en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca. Entonces no entiendo el por qué esta juez da credibilidad a esta escuela Sierra Nevada, a estos testigos que claramente son comprados, y aparte de que da credibilidad a estos testigos, ella dice que no puede pasar por alto el Sierra Nevada porque es una escuela de renombre internacional y presentan un video ilícito, que todos sabemos que un video se puede manipular, se le pueden cambiar fechas y se puede decir este video es del 5 de febrero cuando no es así. Yo sé, y los testigos que fueron a declarar por parte de la defensa de nosotros, de las víctimas, todos lo vieron en diferentes horas del día. Entonces, yo lo único que pido y por lo que lucho es por la justicia en el feminicidio de mi niña, una niña de 12 años, 8 meses, que su único crimen era ir a la escuela y ser una niña perfecta. Ella tenía derecho a vivir y ellos decidieron que ese día, ese 5 de febrero del 2015, era el último día que Fátima iba a vivir, porque son unos cobardes, misóginos. Y ahora yo les digo que yo soy la voz de la ausencia de mi niña y que voy a seguir pidiendo justicia a lo que me reste de vida, y que lo digo de una y mil maneras. Este sujeto que está libre es un peligro, y imagínense los cuántos feminicidios hay en el Estado de México, y no nada más en el Estado, en todo México. ¿Cuántos asesinos libres que las fiscalías de todo México dejan libres? Porque supuestamente para ellos no hay las suficientes pruebas para los jueces, y los magistrados no quieren aceptar los errores de sus jueces. Entonces es un poder entre el poder judicial, es una lucha de poderes entre el poder judicial y la fiscalía y las fiscalías de los estados, y la realidad es que a quien se llevan entre los pies es a nosotras las víctimas, porque no hay justicia, ¿sí? Por corrupción, por ineptitud, no hay justicia. Entonces yo lo único que pido es justicia, y voy a seguir luchando hasta el último día de mi vida porque me regresen a este tercer sujeto, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir. Yo soy la voz de la ausencia de mi niña, de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por compartirnos lo que nos han compartido hasta ahorita, lo que pueden compartir, digamos, dentro de la situación y los procesos que están ustedes llevando. Y nada, pues lo mismo, a mí me salta a la vista y en verdad me preocupa mucho y me angustia, ¿no? Esta cuestión de que, digamos, la violencia no termina después del feminicidio, ¿no? Sino que el feminicidio es como para la familia, ¿no? O sea, el tratar de buscar justicia y tal supone otro camino igualmente lleno de violencia institucional, y también como... pues como comentaban aquí en estos dos casos, violencia por parte de los agresores, ¿no? Que entonces ahora se van a dedicar a amenazar, ¿no? A hacer todo lo posible porque se abandone la lucha, se abandone la exigencia de justicia, y que tampoco contra eso haya una especie de defensa o de protección por parte del Estado, ¿no? Entonces, y bueno, siendo que además en estos casos tan fuertes como del crimen del feminicidio, tampoco es como que tengamos un montón de instituciones a las cuales acudir, ¿no? Para buscar protección y demás. O sea, realmente quedamos en manos del Estado, ¿no? Quedamos en manos de ese Estado que pues tiene una cultura de investigación nula, no hace nada, como que si no los vio el juez haciendo, entonces se queda años, ¿no? Y entonces hay que estar en todo este como peregrinar y demás, y jaloneando al Estado para que haga su trabajo, ¿no? Y claro, ¿cuán más difícil ha sido? Digo, si con otro tipo de crímenes es muy difícil acceder a la justicia, ¿cuánto más difícil es cuando se trata del asesinato de una mujer, ¿no? Porque es como, pues, ay, es una vieja, güey, ¿no? Seguro andaba de loca, seguro esto, seguro el otro. Y nada, pues a mí me parece muy admirable, vaya su lucha, ¿no? Y las voces de tantas personas que dicen, a ver, ¿no? Hay un problema y se necesita una respuesta por parte del Estado, porque es quien se supone que debe de regular toda esta violencia. Y no, no es que seamos mujeres y entonces no importa, y no, no es que se fue por ahí de loca, y de un montón de cosas hasta como mil veces más ofensivas, ¿no? Que además, en el afán de culpar a las víctimas, ¿no? De su asesinato, entonces, se ofende y se hace como si esto fuera algo, ¿no? Como si siguieran siendo prescindibles, como si siguieran siendo ofendibles, como pues, ¿por qué las tengo que respetar, no? Entonces, creo que es muy importante el estarlo comunicando, ¿no? Y eso, no abandonar, esta exigencia, y además al grito de decir, a ver, ¿no? O sea, ni fue culpa, ¿no? De mi hija, ni fue culpa mía, ¿no? Porque también a las madres a veces se las criminaliza hay una niña que es asesinada y dicen, ¿y dónde estaba la mamá? ¿No? O sea, la culpa es de la mamá, no del estúpido asesino, ¿no? Como que siempre buscamos echarle la culpa a las mujeres. Y entonces, también las leyes y todo este sistema de justicia y demás también son un reflejo de esa sociedad, ¿no? A la que nada más dicen, pues hay que ver de qué modo le encontramos la culpa a la mujer, ¿no? Y entonces se investiga desde ahí, ¿no? Entonces, creo que es un gran avance la cuestión de tener el feminicidio tipificado, porque pues, y como que implica un protocolo de investigación distinto, lo pongo entre comillas. Es ahí donde falla el Estado, ¿no? Porque hay un protocolo a seguir, pero no lo siguen, de nada les sirve que lo tengan, o sea, de nada les sirve que lo tengan ahí, que lo lean y se lo aprendan, porque no lo aplican, ¿no? ¿Y por qué? Tú lo decías hace un rato. Si es una niña, por ejemplo, en el caso de la señora Lorena, de Fati, era una niña de 12 años, 8 meses, ¿sí? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Por qué no la andaba cuidando? Y en el caso de mujeres adultas, como el caso de la señora Magda y el mío, que ya eran mujeres con una vida de pareja, dicen, bueno, ¿y por qué nunca se quejaron? Bueno, es que como ya lo había dicho alguna persona, un asesino no va a llamar a alguien para que sea testigo de lo que va a hacer, ¿no? De que va a matar. Es evidente que no lo va a hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué? Las únicas culpables en todo esto somos las mamás. ¿Por qué no cuidamos? ¿Por qué no protegimos? Pero bueno, ya lo dijo también Lorena, somos la voz de la ausencia de nuestras hijas, ¿sí? Y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio es una organización, un colectivo muy importante en la vida de cada una de nosotras, porque ellas son quienes nos han ayudado a dar voz a nuestras hijas, y que nos, a mí al menos me han enseñado muchas cosas, ¿sí? Desgraciadamente yo no puedo hablar mucho de mi caso porque estamos en una supuesta investigación que tiene más de 2 años, ¿sí? Y hay cosas que no puedo hablar, pero que sí, lo que sí puedo gritar y exigirle a la autoridad y al gobierno es que cumpla el compromiso que tiene con nosotras como madres de víctimas. Porque bueno, repito, nuestras hijas fueron víctimas de asesinos misóginos cobardes, ¿sí? Porque esos son unos cobardes. Pero nosotras, mamás de las víctimas, somos víctimas del Estado, porque nos hacen invisibles y porque somos la piedrita en el zapato de estas autoridades, porque nos utilizan cuando quieren y nos desechan cuando quieren, ¿sí? Hoy estoy en campaña, quiero conseguir, quiero dar, quiero que se vea, las jalo, porque ustedes son las mamás que le sacan el llanto a cualquiera. Pero ya las utilicé para esto, ahora ya las desecho porque ya no me sirven. Porque además lo que dijeron, pues ahí después lo vemos. No importamos, o sea, ¿cómo no vamos a importar si la verdad, siendo muy honestos y no desprecio a ningún hombre, ni a todos los califico igual, pero somos la base económica del país, las mujeres somos la base económica del país, porque si nosotras las mujeres que cuidamos un hogar, que formamos un hogar, que formamos hijos, que ayudamos, apoyamos al hombre para que se vaya a trabajar y nos traiga dinero, pero también nosotras trabajamos en la casa y también dentro de las labores de la casa nos organizamos para darnos el tiempo y también ser proveedoras de algún bien, ¿sí? O de aportar económicamente algo para el bienestar de toda la familia. Somos la base social y económica. Que no lo quieran ver así es porque no quieren, porque siguen en su posición de machos, de machos empoderados que todo lo pueden y todo lo deciden. Y no es cierto, señores, no son los que todo deciden. Bueno, ni en su casa deciden, para acabar pronto. ¿Sí? Pero nosotras, las mujeres, somos la base de la sociedad, somos imprescindibles. Por eso es que decimos, ya no nos maten, por favor, ya no nos maten, ya no nos maten, ya no nos quieran hacer invisibles, ya no. La exigencia de nosotras que estamos aquí es la exigencia de muchas mamás que conocemos en muchos grupos, y la exigencia de todas es la misma: queremos justicia. Somos la voz de la ausencia de nuestras hijas. Los machos nos matan. Los machos nos están matando, nos están exterminando, nos están haciendo invisibles. Y deben de reconocer que somos, como ya dije, la base política, económica y social del país. Así es, muchas gracias, Silvia. Pues sí, justamente como que pasa esto muy extraño, ¿no?, en la sociedad, en la que como que por un lado, ¿no?, las mujeres estamos hasta arriba en un nicho, en una especie de, bueno, la gran madre, la gran esposa, la gran hija, la, ¿no?, una diosa y la naturaleza y el pedo, ¿no? Pero por otro lado, ¿no?, vivimos también en un terreno, o sea, como que un día eres la princesa y al otro día ya no me parece que seas la princesa, entonces sí, te agarro a golpes, ¿no? O sea, como que todo el tiempo la sociedad nos trae, o sea, subiendo y bajando el valor, ¿no? Y esa subida y bajada de valor está justamente en manos de los hombres. De los machos. De los machos, ¿no? Tal cual. Es que ahí sí, yo sí soy de la idea que no hay hombre que no sea macho. No, bueno, pero hay algunos hombres que sí saben en la medida de respetarte porque saben el valor que tienes, claro. ¿Sí? Hay otros que no. Yo sí te recomendaría, ya no quiero hablar, yo hablo mucho, pero sí te quisiera sí quisiera recomendarles. No me sé toda la lo que escribió este señor Eduardo Galeano. Ah, claro. Pero dice, el miedo del hombre a la mujer sin miedo. ¿Qué quiere decir esto? Así en pocas palabras, el miedo del hombre a la mujer que se está empoderando, que está sabiendo y descubriendo sus derechos. ¿Sí? Ese es, por eso nos matan a las hijas y por eso no deben de seguir matándonos. Lo que pasa es que se están dando cuenta que nos estamos empoderando, que estamos sabiendo cuáles son nuestros derechos y qué es lo que debemos de exigir, ¿sí? Ya no pedir. Nosotros ya no pedimos, exigimos. La primera exigencia es justicia para nuestras hijas asesinadas por machos cobardes, misóginos, ¿sí? Y esta es una exigencia directamente al gobierno, ¿sí? Y a la sociedad, por favor, no nos criminalicen ustedes también. Apóyenos. No necesitamos que nos apoyen con dinero. Apóyenos gritando en las marchas. Apóyenos dándonos algo de sensibilidad, de empatía. Muéstrenos eso, por favor. No se nos queden viendo como si fuéramos animales raros. Somos mamás lastimadas, mamás revictimizadas, mamás en lucha por justicia. No somos animales, no somos seres de otro planeta. Tío, locas, yo me doy exageradas. Cuenta cuando voy en la calle y cuando vamos en marchas y se nos quedan viendo con los ojos así como de pobrecita. No, no somos pobrecitas, somos mujeres empoderadas que salimos a exigir la justicia, que es lo que a muchas personas de la sociedad, mucha gente de la sociedad debe de tomar conciencia de que esto está pasando y cada día son más mujeres asesinadas, no encontradas muertas, encontradas asesinadas, violentadas, pisoteadas. No son, las encontramos muertas. O perdieron la vida, bueno, caray, pues si la perdió hay que buscarla, ¿no? Sí, la verdad, porque muchos medios chayoteros se ponen a decir, perdió la vida, es que perdió la vida y está tirada. No, no perdió la vida. Se la arrebataron. Se la arrebataron, la mataron. La asesinaron, no, porque si es eso de que perdió la vida, pues entonces vamos a unirnos y vamos a ayudarle a buscarla, ¿no? Porque la tiene que encontrar en algún lado, lo claro, que se pierde se encuentra. Y que hay el foco de atención no cae sobre el asesino y no cae sobre el problema, que es el asesinato de mujeres, ¿no? Es que además hay que decirle a las cosas por su nombre. Claro. Yo no puedo decir, en el caso de mi hija, que se suicidó cuando es evidente que ella un día antes platica su proyecto de vida. Y se abre totalmente, ¿sí? Y platica los porqués. Y conforme vas aprendiendo y vas caminando sola o acompañada empiezas a descubrir cosas que no te checan y que dices, no, desde el primer momento que te dicen, se suicidó, dices, momento, no, a mi hija la mataron. ¿Por qué? Porque son nuestras hijas y vivimos muchísimo tiempo al lado de ellas, porque vivimos en un núcleo familiar sin violencia. Nuestras hijas no aparecen muertas, aparecen asesinadas. Claro. Y no aparecen suicidadas. Son asesinadas, repito y repetiré hasta el hartazgo, por machos misóginos, cobardes y demás calificativos que les quedarían cortos, ¿sí? Pero son unas bestias, ¿sí? Y lo seguirán haciendo porque no hay autoridad que los frene, porque la corrupción es la base del gobierno. Y además las autoridades los ayudan, o sea, les dan el lugar a ellos de que anden libres. Las autoridades no se ponen a trabajar, son corruptas. Y yo le exijo a Alejandro Gómez Sánchez que ponga a sus fiscales a trabajar, que vea lo que están haciendo. O a lo mejor lo ve y no quiere trabajar tampoco, porque no le dan valor a una mujer. Para ellos es como una más, ¿no? No valen. Es hombre. Y lo que nos da a entender que también es misógino. Entonces, le exigimos que se ponga a trabajar, que le exija a todos sus fiscales que se pongan a trabajar, que dejen de estarse haciendo pendejos. Ya basta. Digo, ahorita nos toca a nosotros. Y quiero que toda la gente vea que ahorita nos pasa a nosotros, pero también les puede pasar a ellos. O sea, estamos luchando para que se vea todo esto y que ya no siga pasando. A mí me acabaron toda mi familia. Ya no tengo a quién más. Y estoy exigiendo el derecho que tenían mis hijos. Eran unos seres humanos que no se merecían eso. Sí, productivos. Y que ahorita dejaron 4 niños en la orfandad. Y si se hubiera hecho justicia desde mi hija, no tenían por qué pasarle esto a mis hijos. Ellos tuvieron la culpa. Ellos ayudaron a sus asesinos y los siguen ayudando tapándolos, porque saben bien los nombres de todos los asesinos de mis hijos. Nada más que se siguen haciendo pendejos. Están trabajando para su bolsillo de ellos. Y yo exijo justicia, porque es lo que se merecen mis hijos. Igual, de igual manera que la Comisión de Víctimas del Estado de México deje de estarnos dando a cuentagotas y de ponernos unos números y de calificarnos con puntos a las víctimas. No somos números. No somos números, Silvia, pero usted sabe que la Comisión de Víctimas ahora nos califica con números, con puntos, y no nos quieren dar nuestras reparaciones del daño, que en un primer momento nosotros les dijimos que se las quedaran, que vincularan y sentenciaran, porque nosotros les damos a los asesinos y les hacemos las investigaciones y les ayudamos en todo y nos damos cuenta de sus omisiones, ¿no? De su corrupción y de su ineptitud. ¿Y qué hace la Comisión de Víctimas al final cuando se dictan sentencias? ¿Sí? La Comisión de Víctimas es la misma. Se dictan sentencias donde te fijan jueces, no yo, porque yo no la pedí, yo no tengo la facultad de decir quiero tanto, ¿no? Y además la vida de nuestras hijas no tiene precio, no, con nada, es solamente una reparación integral, ¿sí? Para volvernos a reintegrar a una nueva vida. Esto no quiere decir que un juez dice, es tanto de la reparación del daño, porque con esto vete al mercadito donde venden niños y ahí vas a encontrar otra vez a Fátima, ¿verdad? Entonces, resulta que te fijan una reparación del daño y la comisión te dice no, o sea, no, ese monto no. Eres acreedora a 5,000 puntos. Entonces, yo exijo que la Comisión de Víctimas nos entregue nuestras reparaciones del daño como son. Después de tanto daño, después del asesinato de Fátima, todavía siguen revictimizando y vuelto a revictimizar a la familia de Fátima. Y no nada más a la de Fátima, a la de Magda, a la de Silvia. Y te puedo contar miles detrás de ellas, ¿sí? que esta comisión de víctimas, no sé qué hacen con el recurso, ¿verdad? O qué es lo que pasa, solamente el presidente, los fiscales, los jueces, los diputados y los senadores tienen derecho a los recursos. A comer todos los días. De todos, y a comer todos los días, ¿verdad que no? Las víctimas, ¿dónde están? ¿Y no nos merecemos una nueva vida? Lo que nosotros queremos es una nueva vida digna, volver a empezar. Los niños tienen derecho a vivir libres en su propio país, ¿sí? Entonces yo también pido a la Organización de las Naciones Unidas que voltee, no nada más hacia mis 4 nietos y mi niño que son menores de edad, hacia mis 5 menores de edad que están viviendo un desplazamiento. Pido que volteen hacia los nietos de Magda, que también son 4 niños, ¿sí?, huérfanos del feminicidio y del asesinato de sus padres. Los niños no se merecen esto. Y lo que la autoridad está haciendo es acabar con el futuro de México, al estar revictimizando y teniendo como prisioneros a niños, prisioneros, niños escondidos en su propio país, que no son culpables del feminicidio de sus madres, de sus padres, y muchísimo menos del feminicidio de su tía y hermana, ¿sí? Eso es lo que yo pido, que haya justicia también por parte de esta Comisión de Víctimas del Estado de México, y que se indemnice de acuerdo a como los jueces y magistrados lo marcan en una sentencia, ¿sí? Eso es todo. Lo que pasa es que sí es muy importante que todas las personas que por desgracia llegamos a este camino, tengamos una persona que nos diga con toda la libertad y con toda la honestidad de decirnos cuál es el camino que debemos de empezar a recorrer para poder acceder a lo que tenemos derecho. Porque quedamos en el punto de indefensión, no sabemos para dónde ni con quién acudir, y entonces todo lo que nos dicen, pues vamos creyendo que sí, y cuando pasan 3, 4, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, como en mi caso, y empiezo a descubrir después de 4 años cuáles son mis derechos, aunque yo ya anteriormente había estado pidiendo la justicia, pero no sabía los canales para llegar. Hoy que lo sé, hoy sí me atrevo, hoy no tengo miedo, no estoy en una situación tan difícil como la de las compañeras aquí, pero ya no tengo miedo, y ahora sí estoy dispuesta a exigir, porque tengo derechos. Mi hija sigue teniendo derechos, porque su nombre sigue apareciendo, y aparecerá, y lo seguiré poniendo delante de quien sea, porque es mi hija. Y porque igual que muchas mujeres, tiene todo el derecho a la justicia. Y repito, yo no voy a luchar, ni voy a ir por delante gritando, nada más por mi María Fernanda. Voy a gritar por todas las mujeres, porque son mujeres productivas, con un proyecto de vida, porque son unas niñas, porque tienen una vida por delante. Porque todas las mujeres tenemos derechos, porque todas las mujeres debemos de ser respetadas, valoradas, pero que no debemos de permitir que estos machos sigan haciendo de las suyas, porque saben que si lo hacen no pasa nada, porque el gobierno se voltea para otro lado. Es más fácil dar un carpetazo a un suicidio que investigar con la perspectiva de género un feminicidio. Las mismas autoridades, los mismos policías, los ministeriales, ministerios públicos, es lo que dicen. A mí me pasó desde un principio, que me decían: señora, usted tiene dónde ir a llorar. Dese cuenta de todas las familias que no saben dónde están sus hijos. Pues si no saben dónde están sus hijos es porque la misma autoridad no les ha querido apoyar en la búsqueda. O sea, para todo hay una respuesta. Lo que pasa es que no les gusta escuchar, les gusta decir: esto es lo que yo digo y esto se hace. No, señores, para todo hay una respuesta, pero si ustedes no quieren trabajar, no la va a haber. No va a haber respuesta a las preguntas y a las incógnitas de las madres de desaparecidos, de las madres de víctimas de feminicidio, mientras ustedes no quieran hacer su trabajo como corresponde. De nada les sirve tener las leyes en el escritorio, aprenderse protocolos, ni mucho menos porque no aplican ni respetan sentencias, señores, no respetan sentencias. Me gustaría ahorita que estaba escuchando pues justamente toda esta incomodidad, ¿no? Frente a y la insuficiencia, digamos, ¿no? Frente a los procesos que el Estado pues ofrece llevar, ¿no? Para garantizar el acceso a la justicia. También se me hace muy importante, y justo pensaba en eso, en la cuestión de que esta misma indiferencia, ¿no? Esta misma pues ahora sí que hueva política, ¿no? De hacer algo y de resolver de alguna manera la cuestión de la violencia misógina, está desde antes, ¿no? Desde que va una mujer al MP a decir o a tratar de denunciar, ¿no? Al novio, al hermano, al papá, al marido, etcétera, le dicen como, a ver, ¿y dónde te pegó? Porque si no tienes marcas no te puede levantar la denuncia, ¿no? Entonces, digo, a mí me pasó en algún momento que acompañaba a una chica a hacer esta denuncia y le dicen, pero es que no traes golpes de nada. Pues, entonces era como, ¿qué hacemos? Te la traigo muerta y ya le levantas la denuncia o qué onda, ¿no? Y la cuestión es que la mayoría de las mujeres, pues no, digamos, no tenemos ni siquiera el acceso o el conocimiento, ¿no? De que el MP sí está obligado a levantar una denuncia hasta por violencia psicológica, ¿no? Está esta, desde que está esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, esa ley dice y reconoce violencia psicológica y emocional, ¿no? Como delitos. Y entonces, pero tú le dices al del MP, oye, pero es que existe la ley de no sé qué, como que se voltean a ver entre ellos y dicen, ay, esta pendeja. Pues a ver, te tomo tu declaración. Y ves a un tipo aburrido, súper insensible, y sabes que ese papel de tu declaración, en donde estás ahí exponiendo todo lo horrible que te pasó, se vira un folder, ¿no? Porque así quieren que sigamos siendo. Nosotras nada más somos una cifra que no pueden, que no tienen el valor ellos mismos de ponerla en la mesa y decir, esto es lo que yo tengo que hacer, esto tengo que, estas investigaciones, estos procesos tengo que seguir. Es más fácil encarpetar y guardar. Y nada más tomarnos como unas cifras y cobrar, obviamente cobrar su sueldito y todo lo demás que puedan hacer, ¿verdad? O sea, es la corrupción. Es exactamente lo que la revictimización que viví yo dentro de la sala de audiencia, cuando los familiares de este tercer sujeto que está libre, que no puedo hablar de él, porque tiene sus derechos y como ya fue declarado inocente, entonces me pueden acusar de difamación. Entonces, cuando a mí dentro de la sala de audiencia, enfrente de MPs, de policías judiciales y de la juez que ya se iba, y de las, o sea, decretó 5 minutos de receso. En ese momento que pegó, apagaron las cámaras, se levanta la familia de todo, de este sujeto, y me gritan, maldita perra, ya firmaste tu sentencia de muerte. En ese momento yo pues iba de salida, ¿no? Se me vinieron todos encima. Me salí, me fui a la Fiscalía del Estado de México, dejé la audiencia y me fui a levantar mi denuncia, y se me dijo, es que las amenazas de muerte en el Estado de México no proceden. O hasta que te pasen. ¿Han amenazado en la Ciudad de México? Sí. Sí, y entonces es otra vez, es de lo que estás hablando tú, volver a revictimizar a las mujeres. O sea, soy mujer, soy amenazada de muerte por familiares de un sujeto que lo vinculan a la delincuencia organizada, y al Estado de México le vale. Pero entonces también se está hablando de que los cárteles, si me equivoco al pronunciar, tienen más fuerza que la autoridad. O sea, ahí sí ya como que también ya le perdí el hilo a todo esto, porque yo no puedo creer que esos cárteles tengan más poder que el gobierno, y que entonces, como ellos pueden más, pues si te mataron a una hija, cállate, porque pues nos vayan a matar a nosotros también. y pues no. Sí, la cuestión es que ahí es como, no hay una frontera, digamos, definida o explícita de en dónde empieza la mafia, en dónde termina la mafia y en dónde empieza el gobierno, ¿no? Sí. Porque realmente hay una colusión tan grande, tan profunda y tan compleja, o sea, hay un entramado de relaciones, de conveniencias, de soborno aquí, de soborno allá, de chin, ya la cagaron por acá, pero ahí te va una lana. O sea, hay un entramado así enorme que es, nos hace imposible, digamos, como separar o al menos marcar una frontera entre, digamos, entre la parte del gobierno que se dedica a la ilegalidad, en el marco de la corrupción que el mismo Estado les permite, y la parte que opera, digamos, en la legalidad. O sea, están... Y tú no sabes cuál sea la realidad de todo, porque aquí en realidad sí son narcomenudistas o están protegidos por los mafiosos dueños de esta escuela Sierra Nevada. O sea, no sabes la... Sí, o qué tratos tenían. Ajá, ahí. Ajá, sí. ¿Por qué la protección al asesino de mi hija, no? O sea, ¿cuál interés? ¿Qué hay detrás de eso? La realidad, yo se los digo, no me importa. Yo quiero al feminicida de mi hija porque yo les entregué a los tres. Yo a la Fiscalía del Estado de México, mi familia y el pueblo les entregamos a los tres asesinos el mismo día que asesinaron a mi hija. Y miren, ¿cuál es la realidad de nosotras las mujeres? Aunque ustedes les entreguen a los asesinos. Ya haciéndoles todo el trabajo así... ¿No? Los dejan ir. Imagínense cuando asesinan a una mujer y no hay. No investigan. Si aquí nada más les tocaba hacer una pequeña investigación para vincular y sentenciar, y no lo hicieron, ¿no? Yo me pregunto en el caso de Magda, en el caso de Silvia, ¿qué va a pasar? Si aquí no investigaron, siendo que se les dieron a los tres y dejaron ir primero a un menor, y al final dejaron ir lisa y llanamente al autor intelectual del feminicidio de mi hija. Uh-huh. Entonces, es cuando tú te preguntas, ¿hasta dónde? No, no, y también a mí se me hace muy importante hacer también el llamado a la sociedad, a no nada más decir, como, ay, pues otra que mataron, ¿no? Sino entender que esa otra que mataron, el asesino anda por ahí. Sí. Y que cuidado con sus hijas, y cuidado no nada más con sus hijas, con sus sobrinas, con las mamás, ¿no? Y igual los hombres, cuidado con tu esposa, cuidado con tu hija, cuidado con tu sobrina, con tu mamá, con tu hermana. Claro. Y que no unirse a estas exigencias de justicia justamente colabora, digamos, y te hace cómplice, ¿no? Sí. Del asesino que anda allá afuera cazando. Sí. Es lo que hace, ¿no? Magda, querías comentar algo. Sí, pero por decir, cuando a ellos les pase, a ellos iban a encontrar oro, a los asesinos, y a los de nuestros hijos o de nuestras hijas, los ayudan, los tapan. ¿Por qué? Yo quisiera saber por qué les ayudan. ¿Qué reciben ellos a cambio por ayudarles? ¿Por qué los están tapando a todos? Yo quisiera que ellos me contestaran eso. ¿Por qué no los agarran? ¿Por qué tardan tanto en hacer justicia? Porque yo ya voy para 5 años y no sé cuánto tiempo más necesiten para que lo hagan, se pongan a trabajar. Yo aviento esta pregunta al aire, ¿por qué los protegen? ¿O a quién más de tu familia tienes que perder? ¿A quién más tengo que perder? ¿A quién más me van a matar? ¿A mis nietos? Digo, eso ya sería muy... tener muy poca madre, ¿no? Que también los niños los metan en esto. Pero pues ahí les aviento la pregunta. Estos canales de comunicación, a mí en lo personal me parecen los más honestos, porque aquí sí nos permiten hablar las cosas como queremos, y no como queremos, sino la realidad de lo que vivimos. Son las catarsis que en los demás noticieros pagados por el mismo gobierno, no nos permiten. Si ustedes se dan cuenta, cuando asesinan a mujeres extranjeras, le dan hasta 5, 10, 15 minutos y lo dicen diario, diario, diario. Pero si es una mujer, bueno, en este caso como nuestras hijas, pues le ponen un cintillo y ya va afuera. ¿Por qué? Porque ahí se ve nada más el poder político, el poder del gobierno, hasta en los medios de comunicación. Por eso es que muchas veces no podemos llegar a esos medios, porque no les conviene, porque nosotras, repito, somos la piedrita en el camino del gobierno, porque no les conviene para la economía del país, según ellos, porque no van a venir los inversionistas del extranjero. No les conviene saber que en México están asesinando a las mujeres y los empresarios o la gente de otros países que viene a hacer negocio aquí, a enriquecerse además con el trabajo de los mexicanos, pues traen familia. Y entonces dicen, no, pues es que cómo voy a meter a mis hijas, a mi esposa, a mi suegra, a mi mamá, a un país donde están asesinando mujeres. Entonces es lo que el gobierno trata de callar, de que no se vea, porque no les conviene política ni económicamente a ellos. ¿Sí? Oye, ahí está la renuencia de muchas entidades a, por ejemplo, activar las alertas de género cuando se solicitan, dicen, ¿no? O sea, el Estado de México, ¿no? Se tardó años en activar. Años desde que estaba el Peña Nieto. Y fue una lucha muy fuerte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Les costó mucho trabajo ponerla. A mí me consta porque yo estuve en algunas cosas que hicieron ellos y que estuve cuando se levantó la alerta de género. Fue una lucha interminable y ahorita siguen en la lucha para que se respete, no nada más que se implemente, sino que se respete y se lleve a cabo. Y la están tratando de hacer en otras entidades de la República, porque la verdad es que esto ya nos sobrepasó, ya no nada más es el Estado de México. Ahora estamos compitiendo con otros estados. Jalisco, está Guanajuato, Puebla, Jalisco, Veracruz, Guanajuato. Acapulco. Guanajuato, que ya rebasó al Estado de México. Chihuahua, que no ha parado, pero como ya les canso hablar de Chihuahua, ahora se fueron al Estado de México. Pero como también en el Estado de México hay muchos callos para pisar, ahora se van para Guanajuato. Pero a todos les ponen un cártel. A todos les ponen un cártel. Y nuestras citas son las malas. Es culpar a la mafia, ¿sí?, antes de aceptar la ineficacia tanto de leyes, con un montón de vacíos ahí legislativos que no permiten acceder a la justicia, y también pues la ineficacia de sus protocolos de investigación, ¿no?, que no sirven ni para pura madre. Es que no los echan a andar. No, es lo que te decía. ¿De qué le sirve tener aquí 20 libros si de los 20 libros que tienen y se los aprendieron ya de memoria, ninguno de los artículos, ni de las leyes, ni de nada aplican? Y no es por desconocimiento, es por flojera y corrupción. Luego ni saben, en realidad. Yo creo que también ni saben. Ni siquiera los leen. Bueno, los leemos nosotras. Vamos a suponer que lo sepan, o vamos a suponer que no lo sepan. En lo que sí vamos a estar de acuerdo todas, es que no los quieren aplicar. Sí, exactamente. ¿Sí? Porque es una quitadera de tiempo. Sí, porque justo también ese ha sido un gran trabajo que hace el Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio, de tratar de ir a capacitar, ¿no?, al personal de los MPs en materia de cómo, una, identificar un feminicidio, y dos, por qué camino investigarle, ¿no? Sí. Y entonces que lo mismo, van y dan los talleres y hacen y deshacen, y llega una denuncia de feminicidio y dicen, ah, nah. Pero fíjate que ahí sí, yo debo de reconocer que han trabajado muy duro y han luchado durísimo por levantar estas alertas en muchos lugares, en muchas entidades, porque ellas están conscientes. Hay otra ingeniera que se llama María Salguero, que es la creadora del mapa de los feminicidios a nivel república. Esa mujer es, la verdad, para mí es una mujer comprometida, no al 100, al 1,000 por 1,000. Es una mujer tan comprometida que ha dejado su negocio, que ha dejado su vida personal por dedicarse a hacer un mapa y que este mapa sea visible para todos. Que nos dé, ¿sí?, visibilidad. Y ella, afortunadamente, nos ha apoyado en muchos aspectos y ha sido también básica para nosotros, porque sí, nos ha abierto muchas puertas, ¿sí? Pero es la única persona que conozco que se entrega a la investigación y a hacer visibles los feminicidios a nivel república. Es una mujer muy comprometida, empática, solidaria, y que lo que le pidas te dice, pues si no puedo, déjame investigar y yo veo cómo le hago, pero lo sacamos adelante. Sí, del apoyo. ¿Sí? Desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo se podría decir, el observatorio tiene demasiado trabajo, ¿sí? Pero de que son comprometidos y que tienen el conocimiento, sí. Uh-huh. Sí, sí lo tienen, sí saben, sí han luchado mucho, no nada más por el Estado de México, sino por otros estados. Sí es cierto, porque es gente también comprometida y que además del compromiso tienen todo el conocimiento, porque siempre se están actualizando, claro, y siempre están viendo qué pueden hacer, por dónde se pueden meter, no para atacar, sino nada más para obligar a la autoridad a que cumpla con su compromiso. Claro. Porque no es cumplir con un trabajo, es cumplir con el compromiso que tienen con la ciudadanía, con nosotras las mujeres, ¿sí? Porque no queremos, pienso yo y voy a hablar por todas las mujeres, no queremos ser una cifra más, no queremos ser un número más que se vaya a un archivo. Sí. Queremos a lo mejor sí queremos un número, pero un número de condena, un número de que ya está el asesino en la cárcel, que ese número sí queremos, pero un número así de, ahí te voy al archivo y ya letra muerta, ya expediente cerrado. Así como también no queremos nuevas reformas a las leyes de los menores. Sí, de los menores. Porque en los asesinatos de varias de nuestras hijas hay menores que asesinan porque saben que nos pueden asesinar y no va a pasar nada, porque para ellos hay unas sentencias de risa, unas sentencias que van de 2 a 5 años, cuando cobardemente asesinan a nuestras hijas de las peores maneras, ¿verdad? Entonces queremos una reforma también a las leyes contra estos menores, que paguen de acuerdo al delito y a la gravedad delito que cometen, también como es el feminicidio. Pero también ahí, vamos, así como nos revictimizan a nosotras, mamás, ¿por qué no hablamos de los padres de esos niños de 12, 15, 16 años que matan a las jovencitas, a las compañeras de escuela, a las estudiantes como Fátima? ¿Que las protegen? Que los protege la propia familia, ¿sí?, sabiendo que son asesinos en potencia y que los defienden y que los superdefienden y que le invierten, porque dicen, mi hijo, es que mi hijo es raro, o sea, no, qué raro que mi hijo haya hecho eso, no puede ser. ¿Pero por qué? Porque ellos no los revictimizan y piensan que también ellos como padres tuvieron no, la dicen, culpa. Fue un error. Y ¿no? Es que no, ellos nunca. Sí, perdón. Ay, no, es que, bueno, yo me emociono. sí, bueno, justamente les comentábamos acá a las compañeras que vinieron hoy a compartir, pues este lado, el lado humano de los números, ¿no? Porque también a veces vemos muchos números, pero si no vemos un rostro, si no escuchamos una voz, es todavía más difícil, digamos, generar una especie de empatía, ¿no?, entre la sociedad y la problemática que a todas nos aqueja. Entonces, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo y sí, se nos ha acabado el tiempo, ojalá tuviéramos muchísimo más tiempo, porque claro que la discusión, el tema, ¿no?, se agota, ¿no? Hay un montón de otras aristas que sin duda debemos de poner en la mesa y en la discusión. Entonces, bueno, pues yo acá a nombre de la compañera Camila, que está rifando en la operación, y mío, de Lola, pues les queremos agradecer muchísimo que hayan venido acá, ¿no? Una, pues que nos den la oportunidad, claro, ¿no?, de conversar con ustedes, ¿no?, de aprender también de su experiencia, y pues la otra, digamos lo mismo, pero para toda la gente que nos está escuchando, ¿no?, que no sea como él es una masa, sino, ¿no?, cada una de esas 7 asesinadas que tú escuchas en la cifra, cada una significa una familia, sí, significa esta persona que ahorita estás escuchando o que acabas de escuchar en esta transmisión, y así todos los días, ¿no?, va viendo más y más y más y más gente afectada por esta problemática que no termina en, digamos, como en el fin de la vida de la víctima, ¿no?, sino que ahí se viene todo otro camino, pues doloroso, ¿no?, y también lleno de violencia para quienes buscan justicia. Pues sí, para sus hijas, pero también, digamos, pues justicia, protección y seguridad, ¿no?, para las que están vivas, porque mientras los feminicidas sigan sueltos, pues muchas estamos todavía en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, muchísimas gracias, gracias a todas por venir. Su lucha a mí me parece admirable, pues la fortaleza, ¿no? El decir, pues no, ni me voy a callar, no, ni voy a dejar. Se los agradezco porque sé que también, así como luchan por justicia para sus hijas, también luchan por mí, ¿no? Porque yo tenga un mundo más seguro, por la compañera Camila y, como dice Silvia, por todas, ¿no? O sea, sí, su lucha es por todas y eso se les agradece porque ponen el cuerpo ahí por todas y de verdad es algo que a mí me parece enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El miedo se convirtió en valor para gritar. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues yo les agradezco bastante que estén aquí. La verdad es que siempre nosotras hablamos sobre las noticias que pasan allá en internet, ¿no? De medios oficiales que a lo mejor pues ni siquiera sabemos si están tratando bien el asunto, si están diciéndonos la verdad, ¿no? Todo lo que hay implícito en esos medios de comunicación masiva, de manipulación masiva. Y entonces, pues, este espacio es para ustedes, ¿no? Para que muchas puedan gracias, platicarnos lo que gracias les está sucediendo en su vida y que justamente es algo que para nosotras también es muy importante, ya que este noticiero feminista de la Teta Informativa, pues, se espera, ¿no? Que en, no solamente en el Estado de México, no solamente en DF, sino en otros estados de la República, se pueda la gente enterar de lo que está sucediendo y que también se animen a denunciar, a alzar la voz por las asesinadas, por justo toda esta ola represiva de los feminicidios en este país que es México, tan violento. Y pues yo les agradezco demasiado, les invitamos a que nos compartan ahí en las redes, que sigan las páginas de Facebook donde están pidiendo justicia o donde nos podemos actualizar de las movilizaciones donde ustedes van a estar presentes y que justo podamos ahí con nuestro celular, con las redes, con el internet, con todo lo que podamos, pues que la gente se entere de lo que está sucediendo, porque justicia pues brilla por su ausencia, impunidad sigue pasando, no podemos esperar nada de las autoridades y entonces pues lo que nos queda es hacer estas cosas, ¿no? Desde sí, abajo, desde nosotras, impulsar a que nos cuidemos entre nosotras, a que denunciemos, porque si nos defendemos de cualquier cosa, de un acoso, de lo que sea, pues nos estamos defendiendo a todas, ¿no? Y pues bueno, por mi parte sería todo, soy la compa Camila y pues les invitamos acá a que nos sigan en Atita Informativa. Y pues nada, muchas gracias. Gracias. Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo.